En Nicaragua, la familia del militar en retiro, Aníbal Rivas, denunció que las autoridades nicaragüenses realizaron un juicio arbitrario e ilegal, sin derecho a la defensa, condenándolo a 50 años de prisión por supuestos delitos. Durante 45 días, Aníbal estuvo en condición de desaparecido, ya que desde el momento de su detención por parte de la policía, sin orden de arresto ni acusación formal, las autoridades se negaron a brindar información sobre su paradero y su estado a su familia. El ex militar de 61 años, crítico del régimen de Ortega y Murillo, fue detenido el pasado 17 de mayo en el marco de una redada contra personas opositoras, a pesar de que se encontraba retirado de la política, en silencio y sin ninguna actividad pública. Seidy Rivas, hija del ex militar, denunció desde el exilio el juicio ilegal contra su padre y exigió su libertad. Las condiciones en las que se miraron tampoco fue como que había una confianza o que había un espacio seguro para poder conversar tantas cosas como esta. Sí supimos que fueron 50 años, él nos lo comunicó, de que habían sido 50 años los que le habían dado de condena. Con los delitos no sabemos muy bien cuáles fueron. Obviamente sabemos que son delitos fabricados como traición a la patria, que no tienen ni razón ni validez, pero que lo han hecho con mucha más gente, con más de 1,000 personas que han sido enjuiciadas ilegalmente en todo este tiempo en Nicaragua. Yo creo que a él lo castigan de esta forma, pues por la persona que es mi papá, un hombre muy, muy valiente, muy honrado, muy respetuoso, un hombre muy educado también, y sobre todo tiene sus principios bien instalados en su cuerpo, bien instalados en su ser, y que eso es principalmente la razón por la que se lo llevan. Si para ello era que mi traición a la patria, que mi papá haya desertado del Frente Sandinista desde sus 20 años, pues es traición a la patria que mi papá piense de esta manera en contra de dos personas que están haciendo con nuestro país pues lo que se le antoja y que están haciendo sobre todo con nuestros derechos. Nosotros sabemos a quiénes nos estamos enfrentando, sabemos cuáles son los objetivos de esta cifra, de estos 50 años y atormentarnos. Esta es parte de las torturas que ellos hacen a los presos políticos y sobre todo a las familias que estamos luchando por saber qué es lo que pasa. Ellos quieren desmoralizarnos y ellos quieren hacernos creer que nunca más vamos a ver a nuestro papá o que nunca más vamos a ver a nuestros familiares. Pero yo sé muy bien que esos 50 años no se le cumplen a ellos en el poder y pues que nosotros como familia sabemos también que mi papá es un hombre muy fuerte y que esos 50 años para él son motivación de saber quiénes son los que lo tienen y de recordar que quiénes son los que lo tienen y por qué razón está ahí, que es la razón por la que han estado más de 2,000 personas detenidas arbitrariamente en esto.